Hola amigas y amigos. Durante su visita a Guatemala, el presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y el mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, acordaron trabajar en pro de la integración centroamericana y el fortalecimiento de la seguridad entre ambas naciones. Empezamos a trabajar con Sánchez Serén antes de que asuma el cargo para ir avanzando y buscaremos dar un impulso a la integración centroamericana, afirmó Pérez Molina, quien además recordó que El Salvador es el segundo socio comercial de Guatemala. Por su parte, el presidente electo de El Salvador dijo que ve la necesidad de fortalecer la unión regional y afirmó que buscan tener enfoques en común para cuando se dirijan a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. Coincidimos en agilizar todo el proceso de intercambio comercial entre los dos países para que sea el motor que dinamice los temas de integración, que son de beneficio para todos nuestros pueblos, señaló. Sánchez Serén visitó Guatemala como parte de una gira realizada por la región para invitar a los mandatarios a la toma de posesión como presidente el próximo 1 de junio. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.